13:49, presentamos una nueva sección en el programa. En este caso vamos a hablar de teoría en los medios de comunicación, distintas obras que han escrito intelectuales, filósofos, sociólogos, sobre los medios, sobre sus funciones, sobre su consumo, distintas teorías. En este caso, en esta primera edición, vamos a ir con Stuart Hall. Él pertenecía a la Escuela de los Estudios Culturales. Digamos, hablar en detalle de lo que fue la Escuela de los Estudios Culturales nos llevaría miles de programas. Y sin saber contarlo, inclusive. Y sin saber. Pero básicamente podemos mencionar que es una corriente que nace en Inglaterra posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Richard Hogarth y Raymond Williams fueron los impulsores de esta corriente, digamos, sociológica y filosófica, también antropológica. Ellos eran marxistas, pero le dieron un giro un poco al marxismo clásico, al marxismo materialista, y enfocaron más la dominación y la hegemonía de un punto de vista más cercano a Antonio Gramsci, quien fue un intelectual y un político muy importante comunista en la década del 20 en Italia, que planteaba lo siguiente: la dominación y el concepto de hegemonía que incluye Gramsci a partir de el aspecto cultural. Exacto. Una definición de lo que sería hegemonía para Antonio Gramsci es que la clase dominante haga creer a la clase dominada que los intereses de su clase son los intereses generales. Llevando esto a palabras en castellano, dominación desde el punto de vista cultural, ideológico, si se quiere también. El mismo Richard Hogarth fue el fundador del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y se ocupaban primordialmente de analizar subculturas, cultura popular y medios de comunicación. En general, respecto a los medios de comunicación, se ocupaban de el medio que estaba de moda en esa época, que era la televisión. Estuvieron muy influidos, como decíamos anteriormente, por Antonio Gramsci y su concepción de hegemonía, también por la Escuela de Frankfurt, que había tenido su apogeo en esa época, pero que había comenzado mucho antes, más a fines de la década del 40. Y el estructuralismo, aunque el estructuralismo llega a influirlos cuando Stuart Hall, que es de quien vamos a hablar en este programa, asume como director en 1968. Stuart Hall nació en Jamaica en 1931 y en la década del 50 se trasladó a Inglaterra para dedicarse a estos campos de estudio. Allí entró en contacto con Hogarth, con Williams, y cuando asumió como director del centro en 1968, le dio un giro lingüístico. O yo no lo llamaría tanto lingüístico, sino discursivo, obviamente influido por el estructuralismo francés. El estructuralismo francés es una corriente que tiene como sus mayores, referentes a Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes. Más adelante vamos a ver cómo Roland Barthes influye en el ensayo de Stuart Hall que vamos a comentar a continuación. ¿Qué plantea el ensayo de Stuart Hall denominado Codificando y Decodificando en el Discurso Televisivo, escrito en el año 1973? Hace ya un par de años, ¿no? Pero ¿las conclusiones siguen vigentes? La verdad, tiene mucha actualidad esto que vamos a leer. Indudablemente los análisis se están haciendo sobre los primeros años, análisis sobre los primeros años de la televisión, pero vamos a ver varios conceptos que son muy actuales. Los conceptos centrales de este ensayo de Stuart Hall nos permiten analizar un poco la influencia de los medios y cómo se realiza su consumo. En primer lugar, Stuart Hall plantea que el discurso televisivo tiene una codificación por parte del que emite el discurso, del que emite un programa en televisión para traerlo a palabras por ahí más actuales, y una decodificación, un entendimiento del que recibe, del consumidor de medios. ¿Cuál sería, según Stuart Hall, el objetivo de la televisión? Bueno, que la relación entre lo codificado, entre el programa de televisión, entre lo que expone el programa de televisión y lo decodificado, sea prácticamente idéntico, que se acerque a lo más semejante posible. Esto es, el televidente, sentado frente a su televisor, mirando un programa sin discutir interna o externamente lo que está viendo. Es decir, el receptor tiene una actitud pasiva. Ese sería el objetivo de la televisión, que el que recibe, el consumidor de medios, tenga una actitud pasiva. Un aspecto fundamental del ensayo de Hall. Él plantea el grado cero del lenguaje. No existe el grado cero del lenguaje. Esto es trasladado a la actualidad, a palabras que se usan hoy, objetividad en el periodismo. Él dice que no existe el grado cero del lenguaje, que no existe la objetividad en el periodismo. Es algo que no se puede alcanzar, porque siempre va a estar teñido de la subjetividad. Cualquier discurso, él se enfoca en los discursos televisivos, pero cualquier discurso en los medios siempre va a estar teñido de cierta subjetividad, desde poner un título, desde la elección de un tema en detrimento de otro, se está aportando subjetividad. Yo diría, esto no es Stuart Hall, esto es Nicolás Calvo. Qué filósofo se hace presente en la cocina del periodismo, Nicolás Calvo y su reflexión. Yo diría que podemos hablar más de honestidad intelectual que de objetividad. La palabra a utilizar y lo que se le puede exigir a un periodista es honestidad intelectual, más bien, diría yo. Esto, digamos, esta inexistencia del grado cero del lenguaje tiene, digamos, una clara influencia del semiólogo estructuralista Roland Barthes, el francés que anteriormente mencionábamos, que tuvo una obra muy reconocida, fue una de sus primeras obras, El grado cero de la escritura. También vemos la influencia de Roland Barthes en el planteo de Hall en algo que anterior en otros programas hemos mencionado, que es el significado denotado y el connotado de un discurso televisivo. Obviamente Barthes lo plantea más en el plano lingüístico y en el plano de los textos y de la literatura, pero Hall toma esta concepción y lo trae al discurso televisivo. Básicamente lo que dice es, el primero, el denotado, tiene un sentido literal. El significado denotado de un discurso televisivo tiene un sentido literal. El connotado es una segunda, una tercera, una cuarta lectura sobre ese determinado discurso que probablemente tenga más que ver con fragmentos de ideología que se puedan encontrar en el que emite el discurso. Por último, el autor distingue tres tipos de decodificación, tres formas de entendimiento del consumidor de medios. Una es la que él denomina hegemónica dominante, en la cual hay una alta concordancia entre la codificación y la decodificación, entre la propuesta del programa televisivo y el entendimiento que hace el consumidor de medios. Esto se acerca un poco a lo que planteamos antes del ideal de el programa de televisión o de quien propone un discurso televisivo. En segundo lugar, otro tipo de decodificación que él menciona es el negociado, en donde el consumidor de medio discute algunas cosas, pero en líneas generales termina aceptando el discurso televisivo. Es decir, pone ciertos reparos en lo que está viendo y oyendo y en lo que percibe, pero finalmente termina aceptando lo que está viendo, lo que está oyendo. Eso es lo que pasaría en general con la mayoría de todos los televidentes, ¿no? La clase media que mira televisión y que en ciertos aspectos, sin ciertos contenidos, plantea una crítica, pero no una crítica estructural que intentaría replantear todo el ámbito cultural. Sí, y si nos vamos más allá, digamos, replantear cuestiones más de sistema cultural, sistema social. Sí, por ahí se discute, bueno, no, Tinelli está llevando muchas chicas a bailar y la verdad, mucho chimento, la verdad Tinelli no me gusta, pero lo veo y lo acepto, porque bailan y porque me gusta, tiene linda estética. Entonces, termino aceptando el discurso televisivo, prendo y veo ese programa, aunque tenga ciertos reparos con eso. Sí, indudablemente lo que decís vos, digamos, Stuart Hall no lo plantea, pero la mayoría de la gente se ubicaría por ahí en esta segunda línea o en este segundo tipo de decodificación. Los tibios. Yo creo que esta es una opinión personal. La mayoría de la gente, por lo menos en Argentina, se ubica más entre lo que sería el segundo tipo y el primer tipo. Para cerrar esta primera edición de Teoría en los Medios, o la teoría en el medio, como la hemos llamado, El tercer tipo de codificación es el oposicional, que es el que hablábamos recién, el que rotundamente no acepta el discurso y plantea una discusión estructural a lo que está viendo, y no ya tanto superficial, como sería más el segundo caso. Esto ha sido Stuart Hall con su texto Codificación y decodificación en el discurso televisivo. Nico, ¿nosotros estamos en la última posición o no? ¿Esa postura crítica o todavía no llegamos a alcanzar ese nivel? Está como para llevarlo a terapia. Así que el martes lo estaré viendo con mi psicólogo a ver qué opina. Terapia grupal. Ahí nos aplauden desde la producción y la operación técnica. Aprovechamos entonces para saludar a la producción. Saludamos en la operación técnica a Rocío Alonso. Esto ha sido La Cocina del Periodismo. Leo, un placer como siempre. Lo mismo digo, Nico. Gran columna con la teoría en el medio. La primera, y va a haber muchas más. Haber muchas más porque la verdad... Va a haber muchas más a lo largo de este 2008. Cerramos, nos reencontramos el viernes que viene en La Cocina del Periodismo. Uber,